Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa 21, en esta décima temporada en Radio Municipal de Manises, desde Valencia, la única emisora que no sabe contar. Hola Leo Catalá, buenas tardes. ¿Qué tal? Tú sabes contar, ¿no? Bueno, cuando me acuerdo, cuento algo. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Preparados? Sí. Óscar Puchades, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien. Y mandamos un saludo, como siempre, al resto del equipo, a Carlos Miralles, que lo tendremos en unos minutos a través del teléfono. Hoy no lo tenemos aquí en el estudio. Pero tenemos el lado oscuro. Y la también, y, sí, exactamente, esta semana recuperamos el lado oscuro, conectaremos con Chile para recuperar un tema de la bomba y de la gira Vértigo Tour, que bueno, enlazará también con el pop. Que, como sabéis, pues estos días cumplía 18 años, pasaba a ser ya un... Mayor de edad, ¿no? Derecho sí. A voto. Exactamente. Un disco que aún con el paso del tiempo pues sigue suscitando mucho debate en los foros. Gente a favor, a ultranza del disco pop, y otra gente que lo sigue machacando y calificando como uno de los peores. Pero bueno, esto es como todo. Todos tenemos una opinión acerca de la música. A lo mejor nos gusta U2, mucha gente de fan considera que pop a lo mejor no es uno de los mejores. Otros, en cambio, consideran que es una joya. Tenéis las redes sociales de U2 Valencia y de Vértigo Radio para opinar. Luego hablaremos de ese aniversario. Y bueno, hablaremos enseguida ya de las noticias. Si os parece, pues entramos en materia. Luego la agenda. Con Leo Catalano y hablaremos de Chris Daughtry. Chris Daughtry, sí. Daughtry. Sí, nombre un poco difícil de pronunciar. Que viene de American Idol, ¿no? Sí, fue un cantante de American Idol, uno de esos tantos cantantes americanos que... Pues, que salen y tiene éxito. Muy bien. Pues nada, vamos ya con las noticias. Que Marchuki, llevamos aquí con el Lady with Spinning Head, madre mía. Y no llevamos champán, ni nada. Estamos con agua, Bueno, a ver si empezamos muy chisposos, pero en el orden de las noticias, digamos, a empezar hablando de noticias tristes. Y bueno, vamos a ponernos un poco serios, luego sí. Yo si queréis ya luego desparramáis un poco. Pero bueno, la semana pasada hablábamos de la muerte de Jacques Sleep, que era el cura, el... La voz espiritual, ¿no? El guía espiritual dicho, exacto. Que incluso los acompañaba en los conciertos para bendecir las giras y luego ser el hombro para confesarse incluso para algunos de los rudis de U2, incluso los miembros de U2, obviamente, se conocieron en Mount Temple, ya hablamos de él la semana pasada. Bueno, deciros que U2 obviamente acudió al funeral, que tuvo lugar el pasado miércoles, justo cuando hacíamos el programa en la iglesia de St. Mary's Church en Howth, en Dublín. Ahí tuvo su despedida, en el que bueno, pues estuvieron los cuatro miembros de U2, también estuvieron Paul McGuinness, Gaggy y Joe Hirley, el ingeniero de sonido, que bueno, pues obviamente se conocen desde los principios. De los inicios. Y bueno, ahí pudimos ver alguna fotografía de mejor calidad del aspecto físico de Bono, que habíamos especulado con que se había operado la cara. Y bueno, la verdad es que se le ve... un poco más estirado, ¿no? No lo sé. Sigue llevando el brazo en cabestrillo. Sí, no lo lleva colgando directamente, sino que él lo levanta el brazo. No, o sea, no lleva lo que es una... ninguna sí, prótesis. El enganche que le cuelgue, sino... Pero bueno, lo lleva así un poco como en rollo protección. Y bueno, sí que se le ve aspecto de un poco más delgado, ¿no? Bien, muy sí, bien. ¿No? Lo que tiene que ser. Claro. La gira empieza dentro de 3 meses. 70 días. No, 2 meses y 10 días. 71, creo que le ponía 70, en la cuenta atrás de ese concierto de Vancouver, que teóricamente será la primera aparición pública del grupo en directo. Si no nos sorprenden antes con algún tipo de actuación promocional donde podamos ver a los cuatro juntos haciendo alguna de las canciones de Sons of Innocence. Y luego, bueno, pues también aprovechar para desde aquí mandar un abrazo a toda la gente de Catalunya Radio y todos los oyentes del Tardà Tardà, puesto que su presentador, Jordi Tardà, pues falleció la semana... Bueno, hace unos días, ¿no? El domingo. En la madrugada del domingo, sí. Bueno, 60 años. Lo recordaréis a los oyentes de Vértigo Radio porque hace un tiempo, en el 2013... lo pudimos entrevistar gracias a Xavi Valar, que ha sido colaborador de su programa Tardà Tardà. Lo tuvimos aquí en Vértigo Radio, pues hablando del famoso 6x6. Sí, sí, que no estaba nada desencaminado. De hecho, era el proyecto oficial que había en aquel momento y que luego evolucionó pues a lo que tenemos ahora, con 19 ciudades, con 2, 3, 4, hasta 7 conciertos por ciudad. Y bueno, fue el que nos adelantó, igual que otras noticias que han ido surgiendo durante estos últimos años. Acerca de U2 y... Es que tenía el programa de rock más veterano de toda Europa. 30 años. Llevaba en antena, o sea, hasta el año 85, se imaginar. Sí, pero, sí, no, desde luego es un... Si los contactos había sido de, pues, creo, el Museo del Rock en Barcelona, la Feria del Disco también, tenía contacto, vamos. Escribió el prólogo de... Fue promotor también, pero... Escribió el prólogo de U2 en España. España, correcto. En fin, una persona que, aunque siempre se haya terminado sus frases con palabra de Stone, también era un amante de U2 y bueno, pues desde aquí mandar un abrazo a la familia. A la familia, por supuesto. Y bueno, pues sí, a todos los oyentes de su programa, pues mucho ánimo y en fin, y continuar hacia adelante, ¿no? Los que quedamos en esta historia. Bueno, y ahora ya pues cambiamos un poco de tercio. Y si os parece, vamos a escuchar una canción de pop que creo que tiene dedicatoria. Yo creo que para nuestro Steve Jobs particular, sí, Fernando, por supuesto. Sánchez. Fernando Sánchez va para ti y aprovechamos para recordaros madre a todos. Mía, luego se queja. El otro día le dedicaba la, bueno, la sección, ahora es la canción. Luego dice que... Bueno, hombre, que hay mucha gente, hay mucha gente que está escuchando el programa por la app, tanto de iTunes, es un guiño, tanto de Apple como de Google, y gracias a su trabajo. Os recordamos. Mucho trabajo, ¿eh? Sí, duro, sí, no, muchas horas. Os recordamos que están disponibles las dos aplicaciones para teléfono móvil, tanto en iTunes como en Google. Buscando Vértigo Radio, pues podéis descargar la aplicación y escucharnos en directo todos los miércoles, escuchar el podcast y seguir todas las noticias de nuestra página web. Así que va para él esa Playboy Mansion. Is a mystery. Michael Jackson, history. If beauty is truth and surgery the fountain of youth, what am I to do? Have I got the gift to get me through the gates of that mansion? If OJ is more than a drink and a big man bigger than you think, and perfume is an obsession, shows confession, what are you got to lose? Another push and we'll be through the gates of that mansion. Another boiled auto ticket, their place. Love, come on down. I'll wake her, she come around. Chances are kind of religion. Were you damned for playing hard luck? I never did see that movie. I never did read that book. Love, come on down. Let my numbers come around. Don't know if I can hold on. Don't know if I'm that strong. Don't know if I can wait that long till the colors come flashing and the lights go. We'll never. Bueno, Fer, la verdad es que no se puede quejar hoy del programa y de la dedicatoria y de la canción. No, no, desde luego. Y bueno, que es su disco, el pop. Aunque, Fer Pop. Fer Pop. Y bueno, pues ahora sí parece podemos hablar de Sons of Innocence, que como venimos recordando, pues es el disco, el último disco de U2, que salió hace unos meses. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Ostras! Sí, tío, no, sí, se llama así. ¿Y tiene singles? Pues que yo sepa, no. Ah. Madonna, ah, espabila. Bueno, Madonna está haciendo la promo y está yendo a todos los programas donde estuvo U2 antes, en el Chetepochefa, también en Francia, en la... Canal Plus, en fin. Siguiendo un poco pues el paralelismo, ¿no? de la promo que hicimos, que se cortó en Estados Unidos por el percance de Bueno, que todos sí, recordamos. Pero la hostia de Madonna ha sido antes, ¿no? Sí. Cronológicamente hablando. No, primero bueno, fue la de Bono. Bueno, ya. De cara a la promoción del disco. Sí, sí, sí. O sea, hostia, no, antes Madonna, que Bono. El tema está que a Madonna, entre comillas, le ha venido bien el piño porque fue trending topic mundial. Sí, sí. Y el de Bono fue para... Y a Bono no hay fotos. Para, ni fotos ni promo. O sea, vaya manera sí. De promocionar el disco, la leche, ¿eh? Sí, sí. De Madonna. Bueno. Tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hello. Hola. Hello. Fernando. Digo, tengo que llamar. ¿Qué pasa, crack? Que muchas gracias por esa dedicatoria y esa pedazo canción, es que es un temazo. ¿Te sientes reflejado en ella o...? Sí, es mi casa, entonces entiéndelo. Bueno, a ver si nos llevas algún día. Sí, bueno, algunos han estado ya, lo que pasa que no se han llevado buena imagen, pero bueno. Bueno, va, ya que estás ahí, Fer, cuéntanos la historia de Playboy Mansion, la historia de Ann Clayton, ¿te acuerdas? ¿Lo recuerdas? Pues No me acuerdo. Bueno, pues claro, estuvo invitado allí a la mansión de Playboy y se sentía súper raro y demás, o estaba todo lleno de modelos y él era el extraño, ¿no? Algo así. Fíjate. No, yo solo sé las letras, que mucha gente no entiende las letras de esta canción. Pues realmente, mira, os voy a dar así una explicación muy corta. Playboy Mansion no es la Playboy Mansion, sino es una metáfora del cielo y de la muerte de... cuando se termina la vida y Bono habla de si se merece, pues entrar en la Playboy Mansion. Entonces, es una canción, es brutal. Lo que pasa es que mucha gente pues no lo entiende. Muy pero bien, visto así, y todo eso, según avanza la letra y tal, pues es, bueno, es brutal. Como todo el pop, es el mejor disco. Nos hacía falta ahora Sayoleta para que nos contara el todos los rincones, ¿no?, de esta canción. Ya, claro. Antes ya va la sección ahí con análisis de canciones y... Y tú dejar, exactamente. Sí. A ver si algún día la recuperamos porque es muy interesante eso que comentas, ¿no? Mucha gente a lo mejor la frivoliza y no le da la importancia que a lo mejor se merece la canción y la letra. Y muy bueno ese apunte de que no se refiere directamente a la... O sea, en el fondo, a la Playboy Mansion, pero bueno, es una forma de llamar la atención también, ¿no? Sí. En un disco tan rayante, ¿no?, como es pop, en ese sentido. Sí, yo creo que es el único disco U2 que no puedes escuchar de principio a fin, porque es que no, o sea, estás de repente escuchando, de repente llega y va Wilson's Angels, y de repente dices, joder, aquí no se oye nada y tal. Es un poco, o sea, es por no haberlo terminado, que por eso pues, está un poco así, ¿no?, raro de escuchar. Pero vamos, cogiendo las canciones cada una por separado, es que, bueno, Please, Wake Up Dead Man, Gone, son todos temazos. Mofo, Discotheque, es que, sí. Ojo, ¿eh? La pena que yo creo que U2 va a terminar la gira antes de que llegue el 20 aniversario. Y por eso no va a haber nada en directo, creo yo. Pero ¿tú crees que no se van a atrever con ninguna canción del pop para esta gira? Yo, hombre... A ver, yo espero que algunas sí que intenten por ahí, pues que a ver, el snippet de Discotheque, el 360 duró, ¿cuánto? Nada. ¿Cinco conciertos? Nada. ¿Seis conciertos? Pero no, y aparte que un snippet de un snippet no es nada, es de representación de claro, ese disco en la gira y en los conciertos. Sí, sí, pero el subidón en Turín, eso fue, guau, brutal, en 2010. Guau, pero bueno, qué pena que no llegó luego a San Sebastián en Sevilla. Pero oye, a ver si se cura alguna entera. Bueno, ¿estás trabajando ahora en algo relacionado con U2 Valencia que se pueda contar? Pues la verdad es que no sé qué decirte, hombre. Cosas hay, ¿no? Y unas cuantas. Pero si son top secret de momento ya nos las contarás, no te preocupes. Sí, yo lo dejaré en top secret. Hombre, hay mejoras y cambios importantes, pero bueno, hay mucho jaleo, mucho trabajo. Y por delante. Bueno, pues sí, en algún momento saldrán. Muy bien. Bueno, en nombre del resto de compañeros y de todos los usuarios de la app, darte las gracias y la enhorabuena por todo ese trabajo desinteresado que haces por todos nosotros, para que tengamos en nuestra mano pues todo el mundo de U2. Muchas gracias. Sí, que es algo que, hombre, lo haces, ¿no? Lo haces ahí, te pasas tus horas, tus días, tus meses, incluso tus años. Sí. Pero claro, que no acaba, ¿no? Yo eso lo dejo ahí, lo publico y ahí está. No, desde luego. Llegan comentarios, descargas y eso, pero... Bueno, animamos a la gente a que ponga comentarios, ¿no? Acerca de la app, qué le parece, si se les ha gustado, en fin... Que también se trata de eso, ¿no? Que la gente pues participe, ¿no? En las redes, sí, y todo. Y opinen. Sí, y que también que no se trata de una versión terminada y que no se puede cambiar, sino que es una cosa, está en constante movimiento y pues se hacen mejoras, cambian secciones, o sea, que es algo vivo, que va cambiando con el tiempo y pues lo voy a ir adaptando, ¿no? Pues a futuras secciones o contenidos nuevos. Todavía no se pueden contar y esas cosas. Muy bien, Fer. Muy bien, Fer. Pues gracias. Nada, muchas gracias por llamar y nada, estamos en contacto. De nada, gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Chao, luego. Bueno, estábamos hablando de Sons of Innocence y bueno, es que ha salido un estudio realizado por una empresa llamada Kantar, que es una empresa independiente en Estados Unidos, que ha hecho un análisis de los usuarios de iTunes, de las canciones que más escuchan en sus terminales en iTunes, y bueno, el resultado de este estudio, pues U2 tiene un 23,6% de escucha, ¿no? Sí, que tenía más que Katy Perry y Taylor Swift. Y Taylor Swift juntas, sí. O sea que, y luego dicen que el 95% de los que escucharon a U2 lo hicieron al menos de una de las canciones de Sons of Innocence. O sea que a pesar de esa falta de promoción que nosotros venimos denunciando cada programa, el disco sigue sonando, se sigue descargando, se sigue escuchando, al menos en iTunes. Y bueno, es una señal de que esa promoción brutal que hicieron al principio cuando lanzaron el disco ofreciéndolo gratuitamente, pues ha dado sus frutos y bueno, el disco se sigue escuchando, aunque no se haga reflejado como en listas de éxitos, porque bueno, las listas de éxitos de ahora pues deja mucho de que desear, ¿no? En relación a cómo era antes, donde teóricamente habría más control, ¿no? Ahora es muy... Claro, yo creo que es muy difícil, ¿no? Seguir toda la venta de discos, tanto por internet, tanto también con la piratería. Mucha gente deja de comprar discos, evidentemente. Y ya no es lo mismo, ya no... Incluso nosotros mismos ya no le damos la misma importancia, ¿no? El hecho de... Yo siempre cuento la anécdota del No Line on the Horizon, que al cabo de meses descubrí que lo tenía en casa sin abrir. Claro, estaba oyendo el MP3 sí, continuamente y de repente digo, claro. Si lo tengo aquí no lo he abierto, digo, voy a verlo. O sea, lo compré, pero ahí sí, lo tenía. Posiblemente sea uno de los motivos por los cuales ya U2 ya ni saca los singles, porque al final es todo digital y se han olvidado un poco del formato. Ese no es el motivo, pero bien. Intentemos aquí cambiar la historia, que no es ese el motivo. Y bueno, acerca de este estudio, bueno, y Diech han sido entrevistados, han contestado algunas preguntas de la revista Rolling Stone. Y bueno, Bono comenta que acerca del 14 de mayo, que va a ser cuando empiece la gira en Vancouver, dice que va a ser una batalla para estar en forma para el día 14 de mayo. Dice que su golpeo de izquierda todavía está un poco complicado, pero que el gancho de derecha pues está listo para pelear. O sea, un buen mensaje de Bono pues a todos los que estamos esperando alguna novedad acerca de la gira. Comenta sobre los conciertos que están planeando algo más que increíble. Y que están listos para enfrentarse a todo lo que les viene. O sea que muy buenas noticias acerca de la... ¿Y el periodista de la Rolling no le ha preguntado por qué no siguen haciendo promoción? Bueno, no. O han omitido la pregunta y la respuesta. No escuchan Vértigo Radio. Es que, en fin. Y bueno, luego pues Diez también opina acerca de todo el tema del regalo de iTunes y toda la polémica surgida, en fin. Comenta el tema de que hay una pestaña cuando te haces suscriptor de iTunes que te dice si quieres que la descarga de las canciones sean automáticas. Entonces la gente que la tenía marcada, pues se le descargaba automáticamente el disco de U2. Si no hubieras tenido la pestañita marcada, pues no te se hubiera descargado. Mm. Entonces la gente lo desconoce. Quiero decir, por el tema este de la polémica de que te metían el disco porque sí. Es entre comillas, ¿no? En fin, bueno, ahí tenéis todos los comentarios de Bono y Diez en la revista Rolling Stones y también en U2 Valencia. Y ya para terminar, últimas pinceladas, pues bueno, creo que comentamos el tema del Joshua Tree que habían cortado con una sierra, sí, una rama, hemos podido comprobar en un vídeo. Daba la impresión de que habían cortado el tronco, pero no, ha sido una rama, del árbol que, bueno, pues, en fin, aún se puede visitar al menos. Pero vamos, es un sacrilegio, ¿no?, lo que hicieron ahí, una barbaridad. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pobrecico, ahí está, ahí bueno, los anillos. Si, ahí. Si tiene bemoles, pues que ponga alguna foto con el tronco en su casa. Iremos a buscarle, ¿no? Como, como este de Barcelona. Sí, como el de la patadita, lo mismo. Te aseguro que al del tronco lo pillan antes. Y luego, pues nada, comentaros que mañana tiene lugar en Dublín la gala de los Meteor Choice Prize. Donde, ah, ¿es mañana? Sí. Ostras, en Vicar, claro. Street. Recordemos que ese es uno de los sitios de Dublín a visitar, que está en la guía, donde está una Harley Davidson regalada por Bono a David Byrne, y luego en la fachada está la letra de Wicked Deadman. Y mañana será la gala donde Bono donde U2 está nominado al mejor álbum de la música irlandesa, porque son los premios de la música irlandesa. Y el domingo se emitirá un programa en torno, pues, a la gala que tendrá lugar mañana, donde también aparecerán entrevistas a Dan Clayton y The Edge. No sé si será porque se va a grabar mañana o si ya las han grabado. Esperemos que sean grabadas mañana, porque significará que mañana van a acudir allí y posiblemente pues se puedan llevar el premio. Ya veremos qué pasa, porque la verdad es que tampoco están recibiendo demasiados premios. Ir a Madonna a recogerlo. Y Madonna. Y bueno, creo que poquitas cosas más. El otro día hicimos un sorteo en Twitter de una camiseta de Valencia que... ¿Quién se la llevó? ¿Eh? ¿Quién se la llevó? Pues la llevó Oscar Pinan. No, yo no, yo no. Sí, participó un montón de gente a través de Twitter. Bueno. Algún perfil falso que también detectamos. En fin. Hay de todo. Pero bueno. Y en fin, ya para despedir las noticias de esta semana, otro tema de pop, que ya tiene 18 añitos. Do You Feel Love? Y bueno, pues está para. ¿Cuál fue? Wow, tenemos tiempo. ¿Cuál fue vuestra primera sensación al escuchar el pop? Bueno, pues, o los primeros acordes. Pues, yo es que no se me olvidará en la vida. Bueno, pues la primera sensación fue cuando sonó Discoteca en la radio. Madre mía, ¿qué es esto? Sí, sí, fue totalmente rayante en el sentido de que no tenía nada que ver con lo anterior, ¿no? Yo la verdad es que tengo que reconocer que en aquella época, pues bueno, hace 18 años, ¿no? Internet ni nada, ni redes sociales, ni nada parecido. Y bueno, yo estaba trabajando en el hilo musical de mi empresa. Eso que te quedas viendo los acordes, ¿no? O sea, el arpegio que hace Diez. Y yo no tenía ni idea de que habían sacado disco ni nada. Y digo, hostia. Digo, yo juraría que esto es Diez. Total, que le di volumen y dicen, efectivamente, nuevo disco de U2. Digo, coño, nuevo disco de U2, qué bien, ¿no? O sea, me enteré así de golpe, gracias al arpegio de disco, de que no me olvidaré en la vida. Además, me acuerdo hasta la silla donde estaba sentado en ese momento. Sí, sí, lo descubrí así. Yo no me acuerdo, tío. Sinceramente, sí. No me acuerdo cuando escuché la primera de Discotec. Igual que sí que me acuerdo cuando escuché The Fly. The Fly, sí. Claro. Pero Discotec no. Claro, yo es que al oír esos arpegios. Vale, o sea. Y entonces dije, ¿eso es The Edge? ¿Qué hace en la radio? Esto no puede ser. ¿Es The Edge o no es? Y efectivamente, si quieres. Sí, costaba distinguir que fueran realmente U2 por los nuevos sonidos. Sí, sí. Y bueno, luego ya llegó el resto del disco y la promoción y la gira ya inminente. Yo, mira que he estado en Show de U2. O sea, el entrar al Olímpico Barcelona y de repente ver esa pantallaca más grande que la de Dios, ¿verdad? O sea, esa sensación de decir, ¿qué es esto? O sea, no, mi mente decía, no. No, bueno, volvieron a hacerlo, ¿no? Volvieron a descolocar a toda la gente y bueno, pues, demostrando pues que siempre están a la vanguardia, aunque bueno, pues tiene sus detractores. Innovando. Bueno, pues vamos a despedirnos con Do You Feel Love y pasamos a hablar con Carlos Miralles. Temazo, vamos. Llegamos a la agenda y, puesto que no lo tenemos aquí físicamente, en el estudio conectamos telefónicamente con Carlos Miralles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas felicidades. Ya lo celebramos la semana pasada. Qué pedazo de programa, me cago en la leche, tú. Me cago en Dios. Programazo, así fue. Oye, dice Mónica que ¿dónde estás? Que te vimos muy lejos. Pues estoy en Cartagena en estos momentos. Muy bien, muy bien. ¿De Indias? Casi, de las Indias, casi. Nada, oye, que pues aunque no estoy físicamente ahí, pero estoy en espíritu, como suelo decir. Y la agenda, como no, cada semana pues no puede faltar. A ver, ¿qué tenemos de menú este fin de semana? Vamos a dar paso a la agenda. Comentamos los tributos de esta semana, que será el viernes a cargo de la banda The Hype. Está en la sala de King Creole, en Estepona, Málaga, a partir de las 10:30 de la noche. Continuamos con la banda Please, que están el sábado en la Sala Cero de Tarragona a partir de las 10:30 de la noche. Y recordad, ¿te acuerdas que la Sala Cero tuvimos el gusto de conocerlas hace un par de años? También con el Five Ben. Hemos petado bastantes veces, sí. Seguro que algún miembro de Valencia va por allí. En su show del Sur TV, gran show. Y nada, pues toda esta información que os he comentado la tenéis siempre disponible en la agenda de Dudo Valencia, y como no, os dejo invitados y pasados por el foro para dejar vuestras cuestiones y preguntas, las cuales intentaremos daros la mejor solución. Muy bien, Carlos. Estaremos allí. Y nada, que compañeros, que la semana que viene estoy allí con vosotros y me lo voy a pasar esta noche y mañana muy bien. Te vas de boda, ¿no? Te lo mereces, tío. ¿Pero te casas tú? No, yo ya llevo casado unos cuantos años. Más que el pop, más casi, que el ¿no? pop. Más que el pop, sí, es verdad, sí. Pues nada, se casa mi hermano y nada, mañana vamos de... Muy bien, pues nada, pasarlo bien y que salga todo genial. Un abrazo. Pero oye, que ten cuidado con el agua, ahí no veo mucha agua. No, no, eso me ha dicho, mira, te me han dicho, no bebas agua, conduzco yo, fíjate. Amigo mío, un abrazo. Un abrazo. Que vaya bien, chao, Carlos. Bueno, y si os parece, conectamos con Chile. Pasamos de Cartagena de Indias a Chile. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. De Vértigo Radio. El capítulo de hoy habla del largo camino de una canción que nació como letra protesta, pero terminó siendo un tema que hablaba de la familia y los conflictos en la intimidad. El origen de Love and Peace or Else viene de las sesiones de estudio del disco pop. Como concepto musical y base sonora, seguía los pasos de Sound of Blood Sunday y Please. En 1996, esta canción seguía la idea de canción protesta, y la banda quería dar un mensaje directo a las crisis políticas en su país en particular y a la vez en el mundo en forma general. Cuando nació Sound of Blood Sunday, U2 quería mostrar sin filtros que los conflictos sociales se podían solucionar con otros medios y no con banderas de lucha armada. Con Please y su canción hermana Love and Peace, querían seguir el mismo discurso, pero añadiendo un lado irónico, tan propio de su temática de los 90s. Please tuvo evolución, pero Love and Peace quedó en el camino. Para las sesiones del disco siguiente, All That You Can Leave Behind, la volvieron a retomar y darle nueva vida. En esas sesiones, Larry Mullen, Brian Eno y Daniel Lanois crearon la intro de la canción. La base nació producto de un equipo traído hasta Dublín directamente desde los estudios Hansa de Berlín. El baterista de U2 no conocía cómo trabajar con ese equipo sonoro. Lo instalaron como un instrumento más en el estudio y lo conectaron directamente a la mesa sonido. Por eso las bases de batería sonaban tan sucias y sonaban además muy fuerte. La intro de Love and Peace se armó íntegramente en esas sesiones, con una base de batería glam rock, según las mismas palabras de Larry, y que venía acompañado de percusiones realizadas por Daniel Lanois. El riff de bajo, que sirve como cama sonora en la intro, fue creada por Brian Eno y fue ejecutada con un teclado. La banda al completo le encantó la abertura y quisieron seguir la idea, pero después de muchas sesiones y versiones diferentes, tampoco pudieron armarla y volvió a ser guardada para el futuro. The Edge tenía una espina clavada con ese concepto musical y le propuso a la banda tratar de terminarla en el disco siguiente. En 2003 la volvieron a retomar y después de un largo trabajo en el puente que uniera la vieja estructura con los sonidos nuevos y un riff de guitarras que lo uniera todo, pudieron terminar la excelente canción protesta que habla de paz y amor amenazadoramente. Bono explica que la canción nació como un tema político, pero no encajaba tal cual había nacido en la etapa del pop, y por eso, según sus palabras, indica que la canción habla más de la pérdida de la inocencia. El título habla de paz y amor, pero en forma irónica, y a pesar de eso existe un sentimiento directo. Explica que es una discusión de dos amantes en su habitación, frente a un televisor, sin sonido y que muestra noticias de conflictos armados. Por eso suena tan fuera de lugar la frase que canta Bono al final de la canción. ¿Dónde está el amor? ¿Where is love? Esta canción es una de las que más tiempo tomó su creación. La idea sonora nació en 1996, pasó por la intro en el año 2000 y pudieron terminarla en el 2004. Este tema tuvo 6 productores en todas sus etapas. Flood, Brian Eno, Daniel Lanois, Chris Thomas, Jackknife Lee y Steve Lillywhite. Prácticamente necesitó todos los productores históricos de la banda para que pudieran hacer y llegar a ser parte de la discografía de U2, pero valió la pena, ya que es una de las mejores y más experimentales canciones de los dublineses, porque combina sonidos electrónicos y termina como una tradicional canción de rock and roll y con un solo de guitarras de The Edge. La canción ha sido tocada solamente para el Vertigo Tour y presentada en 127 shows. Existe también una grabación hecha el 10 de septiembre del 2005 en Vancouver, Canadá, y que es parte de la prueba de sonido de la tercera etapa de la gira realizada en Norteamérica. Esta grabación fue presentada en MTV como soporte para las víctimas del huracán Katrina. Y ahora con ustedes, Love and Peace or Else. Lay your love on tracks. We're gonna pray the monster's back. Oh, ho, ho. bitch ain't no dancer. Voy a hacer como Oscar. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bueno, aprovecho para deciros que si tenéis oportunidad, vengáis a ver el programa en directo porque vais a reír mucho. Sí, un poquillo. Somos unos personajes. La gente que luego dice, uy, dice, parece otra cosa cuando os oigo o cuando os veo. Digo, sí, es verdad. Nada, sí. Se preocupe. Sí. Pero ya que venga, traen este pastelito. Y cava. Ah, bueno, claro, claro. Ya, aquí hay que pagar un. Cava. Mira que ya. Aquí hay que pagar ya una cuota. Un canon. Un canon para venir aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de Daughtry. Daughtry. Daughtry. ¿Cómo dicen? Daughtry. Daughtry. Bueno. ¿Quiénes son? Bueno, pues descubrimos esta banda americana que se dio a conocer gracias al cantante Chris Daughtry, que fue finalista de American Idol en su quinta edición. La banda, tiene abuelo, ¿no? No tiene abuelo. No, nombre del no, grupo, hombre, dice su que, nombre. Que estuvo mirando varios nombres y los nombres que le gustaban eran nombres rarísimos, o sea, muy raros, pero que ya estaban todos pillados. Y que al final pues empezó con, va, pues pongo mi apellido y ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó y al final pues se quedó con el apellido, el nombre del grupo. Pues bien, este ya grupo, sabemos el origen. Sí. Debutó en el año 2006 y lanzó su primer disco, como hemos dicho, con el nombre de su cantante, Daughtry, en este mismo año. En un principio la gente no creía que fuera capaz de poder salir del rol de comercial que había conseguido con American Idol y no tuvieron mucha fe en su trabajo. Su estilo de música de Daughtry es una fusión de pop rock de corte clásico con guitarras y voces heredadas del movimiento post-grunge. Pues bandas como Pearl Jam, Stone Temple Pilots, U2, digamos que han sido las principales influencias para la formación de esta banda de Carolina del Norte. Stone Temple Pilots, tío, qué gran grupo. Qué grandes, mano. ¿Eh? Wow, me encanta. Qué grandes. Bueno, pues a pesar de eso, gracias a la popularidad adquirida en la televisión por parte de su líder, pues sus primeras referencias fueron un éxito dentro y fuera de Estados Unidos. Con sus tres primeros álbumes de estudio, la banda vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo. Un hito para tratarse de una banda Nobel a comienzos del siglo XXI. O sea, una banda que ha salido de un programa de televisión que pueda llegar a vender tantos discos con sus tres primeros álbumes, pues es de admirar. Su primer álbum, que se llama, como hemos dicho, Daughtry, pues alcanzó el número uno en el Billboard 200, vendiendo más de 4 millones de copias en Estados Unidos y obteniendo hasta 4 discos de platino. También se convirtió en el álbum de rock debut más rápido vendido en el SoundScan. ¿Qué es el SoundScan? Pues es un sistema de información que graba datos de ventas de sencillos, de álbumes y beats musicales tanto en Canadá como en Estados Unidos, para la Billboard. El segundo álbum de la banda, Leave This Town, fue lanzado en el año 2009 y fue directamente el número uno de la Billboard, consiguiendo así ser el segundo álbum número uno de la banda. Y de este han vendido más de 1,3 millones de copias. Su tercer álbum, que es Break the Spell, salió en noviembre del año 2011, entrando dentro de los 10 primeros puestos de la Billboard. Este álbum tiene una canción que se llama Drown on You, que se publicó en el videojuego de Batman Arkham Asylum. O sea, no es el primer grupo que hablamos hoy, ¿no? De que sus canciones son elegidas para los videojuegos, ¿no? O sea, hay que ver la cantidad de música que se mueve también gracias a los videojuegos, ¿no? Sí, sin duda. Y el último álbum de la banda fue lanzado en el año 2013, lleva por título Be Patient. Tiene nombre rarito también. Comentar que, bueno, invitó a esta banda junto pues, a más de 50 músicos para sumarse a la campaña de organización de One con el movimiento Age It Eight contra la pobreza, queriendo influir en los líderes de la cumbre G8 que tuvo lugar en Irlanda del Norte en el año 2013. Otros artistas invitados para este evento, para el álbum que se hizo, pues fueron Bruce Springsteen, Elvis Costello, Green Day, Bob Dylan. O sea, fueron más de 50 artistas diferentes de géneros con gran repercusión mediática. ¿Qué canción vamos a escuchar esta tarde? Pues esta tarde vamos a escuchar Sunday Bloody Sunday, una versión que ellos tienen de estudio, grabada en directo, y escucharemos, bueno, porque hablan al principio de la canción, presentando la canción el grupo. O sea, has comentado también antes que tienen varias versiones de U2, ¿no? Sí, lo he comentado fuera de... Para el G8... Hicieron una versión de Pride, que he intentado buscarla, pero no la he encontrado. Igual también habías escuchado. Pride, ¿no? Igual, sí. Sí, un snippet en directo en YouTube sí que he encontrado por ahí también yo. Entonces, luego, luego hay que decir que Chris Daughtry en su Twitter, cuando publicó U2 el álbum, pues lo agradeció, ¿no? Que encima lo hicieron de forma gratuita. Sí, ¿no? Y como diciendo gracias como para... Música celestial para mis oídos, algo así, ¿no? Dijo de... Sí, sí, en su Twitter. O sea, que son muy fan de U2, lo dicen al principio de la canción, ¿no? Que es un grupo que les gusta, que les ha marcado. y una canción reivindicativa como... Me atrae porque el Pox Grunge y demás, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, lo voy a buscar. Hombre, es una versión, a mí me ha gustado, no deja, evidentemente, Sandy Blesandy tiene mucho U2, pero le da su toquecito ahí con las guitarras y su toque, ¿no? Digamos personal, como cada grupo que hace sus versiones. Así que la escuchamos y luego si tenemos tiempo la comentamos a ver qué sí, os parece. We're Daughtry and we're going to be performing Sunday Bloody Sunday by U2. We chose to cover this song because U2 is one of our favorite bands and we were messing around in practice room and it just came across, you know, really well. I just think it moves. It has great movement to it. It's got great vocal range. It has awesome meaning to it. For me, it's probably one of my favorite U2 songs. Yeah. Bueno, pues ahí tenéis a Daughtry con la versión de Sunday Bloody Sunday. Espero que os haya gustado. Que, ¿no? Un poquito diferente, un poquito más cañera que la, que la original, ¿no? Empieza muy fuerte con la guitarra, acaba muy fuerte. Luego, digamos que tiene importancia más el bajo. Deja un poquito la guitarra, un poquito de tener. Sí, la guitarra suena más aguda. En fin, bueno, pues es cuestión de gustos, ¿no? Y de luego cada, al final, pues tiene ese toquecito ahí, un poco grunchero ahí, bueno, ¿no? El cantante muy fiel a Bono. Sí, eso sí. Hay que decirlo. Bueno, me ha gustado investigar esta banda. Muy bien. Bueno, tendréis, pues tendréis el programa colgado en breve para que lo podáis descolgar. Descargar en el podcast. Y también nos vamos ya. Y también las secciones de programa, tanto la de YouTube and Dioses como el lado oscuro de U2. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, chicos, un abrazo. Chao. Chao. Adiós. Here with you. And you too, too.